bonita, tan coqueta, apretadita, de roncito, de azuquita, que yo quiero en mi boquita. Pero le gusta bailar y no se deja atrapar. Pero mira qué cosita, no hay nadie que pueda con esa chiquita. Cuando mueve la colita, todos la queremos sacar a bailar. Pero le gusta bailar y no se deja atrapar. Colombrina, Colombrina, golondrina que de lejos me fascina y que no se puede tocar. Lejos me fascina.